Nos encontramos acá en la marcha en Limache contra el proyecto Cardones Polpaico y nos encontramos con una compa que nos va a contar un poco primero por qué está acá. Se juntó con un grupo de chicas y vinieron acá a manifestarse. Hola. Bueno, les comento un poco el proyecto que hoy día le dimos como la inauguración para salir a marchar y unirnos como a todo este movimiento en contra de estos megaproyectos que amenazan el territorio de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. El proyecto es un lienzo textil colaborativo que nace desde la invitación de otra compañera en el segundo encuentro por la defensa de la Reserva de la Biosfera, que fue en febrero en la cuesta con los comuneros. En apoyo a ellos también es que nos reunimos en ese lugar. Y desde ahí nace la intención de hacer este lienzo textil colaborativo, vinculando abierta la invitación a las mujeres que se quisieran sumar. Yo me sumé dentro de esa invitación y la idea es intencionar desde el textil, también desde la reivindicación de ese oficio, como parte de la identidad femenina de Abya Yala, como tejedoras, tejer y que el tejido sea como una intención activa, como un rezo y una intención de vincularnos con el territorio. Desde un segundo encuentro que se hace acá en el Parque Resiliente, que está en la población obrera de la CCU. Desde ese encuentro sale la idea de coser la consigna Somos la Tierra Defendiéndose, entendiéndonos como parte del mismo tejido del territorio, donde cada una de las que nos sumamos hizo una letra desde su propia identidad y forma. Y hoy día nos reunimos a las 11 de la mañana en la Plaza de Limache para hacer también desde esa misma intención de coser el lienzo y coser la frase, intencionar y también poder dialogar y reflexionar al respecto de lo que está sucediendo, de la amenaza que tienen estos megaproyectos, de la amenaza que finalmente somos hoy día como seres humanos los que nos vemos en amenaza, porque sabemos que la tierra también tiene un poder de resiliencia en sí misma, que hoy día somos parte de ella y que por tanto también la defensa como que nace desde estar activos en poder como sostenerla y hacerle frente, y obviamente entendiendo que todos los frentes son necesarios es que nos ponemos a coser y rezar y intencionar en eso. Abierta la invitación también, el Instagram que se está moviendo la información es Parque Resiliente. La invitación es que luego de que ya se inauguran estas letras cosidas por todas las compañeras es que nos reunamos para hacer una cartografía del territorio. Esta cartografía también del territorio nace de conversaciones, reflexiones, de sabernos como habitantes de él, estudiando también las culturas, parte de acá como la cultura Bato-Yoyeo. Entonces la idea es visibilizar las virtudes del territorio y la identidad y poder generar desde ese imaginario de vernos como parte de él y poder coserlo desde esa intención. Entonces la idea en realidad hoy día es como el primer muestra del lienzo, pero como que va a estar en movimiento y sigue como abierta también a que se sumen más y que tenga un movimiento como activo, como no solamente el lienzo como un objeto, sino que como desde la intención y desde la posibilidad de que genere una reflexión en torno a él, a la construcción misma. Ya, y nos contabas también que hay un espacio que están trabajando, recuperando acá, lo de la CSU. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso? Sí, el parque se está trabajando hace como unos 4 años, más o menos. Es una quinta que está a un costado de la población obrera de la CCU, en la misma calle de la fábrica. Entonces también podemos verlo, identificarlo como un punto muy estratégico. También está como cerca del estero, está a pasos del Cerro La Huinca. Entonces también es como entender una trama de relaciones en el tejido, en donde cada punto es muy necesario, es muy vital. Ese lugar está amenazado también, esperando un proyecto inmobiliario de una torre, que están esperando el cambio de uso de suelo, que hoy día es agrícola. Y al cambiar, como que está ahí la posibilidad y la amenaza de que se pierda ese espacio muy valioso, que tiene árboles frutales que todavía dan, que hay gente que todavía entra, a pesar de como estar en un estado como de abandono. las frutas y los árboles siguen súper vivos. Entonces también es un espacio que entendemos que es súper necesario de recuperar y ante como esta amenaza inmobiliaria, porque tiene un crecimiento desde hace unos años súper fuerte Limache, como por la llegada de la gente de Santiago. Entonces como pone el atajo hoy como para defender las áreas verdes, pero entendido dentro de la huinca, que también es necesario de defender como varios espacios. Y lo bueno de ese lugar es que es muy urbano dentro de esta trama, entonces también rescatar ese punto verde como un parque que está ahí dentro de unas poblaciones súper emblemáticas también, que son súper como de una construcción de una identidad de Limache muy antigua, como eran los trabajadores de la fábrica. De hecho, mis dos abuelos eran trabajadores de la fábrica. Yo no vivo acá en Limache, pero como que desde esa identidad también me mueve. Como que mi abuelo fue cuidador de esa quinta. Entonces también es reconocerse en esa identidad y defender lo que somos. Lo que somos. Ya, ¿algunas palabras finales, algún mensaje, alguna, no sé, algo que quieras decir? Sí, hartas cosas. Bueno, dar todo el apoyo, invitar a la gente que siga informándose. Hay varias redes sociales como Salvemos la Campana, que están súper activas, informando lo que está ocurriendo allá. Los comuneros están como necesitando gente en los campamentos para poder sostener la resistencia que están haciendo allá en la torre, que podemos imaginarnos lo solo que se debe sentir como estar allá arriba en esa altura, como arriesgando su vida también en esas condiciones. Han salido iniciativas de repente como mandarles videos, mandarles mensajes, como para poder como seguir anehuenando la lucha que están llevando, como poniendo el cuerpo, y que obviamente como que no dan los tiempos de repente de la vida, pero ahí de repente mandarle el nehuen está bueno. Seguir moviendo la información, sabemos que los medios también apañan como para poder meter bulla, que en este momento es súper necesaria, porque también como que la empresa Interchile está poniendo también recursos como en contra de este movimiento, en contra del recurso que han puesto los comuneros. Entonces es muy importante que estar ahí como súper insistentes metiendo bulla. Y como último también llamar a que del primer encuentro territorial que se hizo acá en el mismo Parque Limache, se abrió la invitación a la generación de los comités por la Reserva de la Biosfera. De ese encuentro, a más de un año, se generaron algunos comités como el de Olmué, Limache, Valparaíso, Quilpué. Invitar a la gente que se sume a esos comités. Y que si es que no existen, también como que está abierta y está súper necesaria la instancia en que se generen, porque también es muy necesario, dentro de todas las frentes de lucha, ir a dialogar también y como aparecer como entidad de comunidad activa por la defensa del territorio, para ir a dialogar a las mesas del plan de gestión por la Reserva de la Biosfera, que es un plan que se crea desde la UNESCO, como que se encomienda acá. Ese comité de gestión, perdón, el comité de gestión que tiene que velar por la función de este plan regulador, no estaba activo, estaba totalmente votado, por eso también nace esta iniciativa de generar los comités. Y hoy día, hace muy poco, se empezaron a juntar, que son personas que realmente no tienen un interés, como que son figuras supuestamente activas políticamente, pero que sabemos que tienen los intereses puestos en otro lugar. Entonces es necesario activarse, meterse en esas mesas de diálogo para poder tener una real injerencia también. Y visibilizar de que estaba totalmente agotado, como el plan de gestión que nos estaba resguardando realmente como en la defensa de la Reserva de la Biosfera. Y es una carta como que hay que tomar. Entonces, eso, invitarlas, invitarlos a que se sumen a todas las redes activas como de movilizaciones posibles. Invitado a tejer también. ¿Quieres repetirnos cómo se llamaba? ¿Quieres repetirnos cómo se llamaba el grupo, la grupa en la que están? En realidad, como es, nace como de una iniciativa ya, nace como desde el grupo de WhatsApp, se dice Tejernos. No sé si quizás mañana podría generarse una colectiva a partir de eso, pero el Instagram que está moviendo la información es Parque Resiliente, que es el mismo parque de la CCU de Limache. Ese sería el Instagram como para poder informarse. Muchas gracias. Ya.